Estás escuchando Pasen al Fondo, el único podcast colomense que está emitiendo en directo en el aniversario de la Sisqueta. Esto ha petado que te cagas. A mi derecha, con los ojos vivarachos como Cupaira en manifestación frente al Abrimo y cabeza con menos pelo que la planta de oncología de Can Ruti, David. Esta mierda va a durar mucho. Espero que no. Yo es que esto vamos a tener que poner orden hoy aquí. Esto es serio. A mi derecha, los botones del cuadro de mandos de la Escape Room de Cala Sisqueta, Gata. Sí. Madre mía, la primera vez que tenemos público y ha sido decir Gata, tengo mi público. tengo dos o tres que me han aplaudido. A mi derecha tengo a Eustaquio Smith. Yeah. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, Santa Coloma, y sobre todo buenos días, Cala Sisqueta. Tengo junto a mí en la esquina del cuadrilátero con cazón rojo al gran Lone. Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos al programa 139 de Pasen al Fondo. Y cerrando el círculo virtuoso, como siempre, la señorita Thor. Hola, ¿qué tal? Desde Cala Sisqueta. Y a mi derecha, y yo sí que cierro el círculo, nuestro topillo moderado de izquierdas, Vietnam. El cuñado moderado de izquierda que le gusta la fruta. ¡Hijos de fruta! Pues ya estamos. Sí. Presentados. Primera fase de programa superada. Qué guay esto de tener público. Pues sí. Yo me pasa lo de siempre. No doy abasto porque son dos botones por cada audio. Es imposible. Es el audio de fuera, el audio de dentro. No puedo. Es que es hombre. De hecho, te escucho esto. Flojito. ¿Sí? ¿Hay que me escucha más flojito? Se te escucha flojito. Yo te subiría un poquito. ¿Qué medio triste, punto? ¿Qué? Sí, estoy un poco bajo de moral. No, lo que estoy es muy nervioso. Claro, es que hoy sí tenemos mesa completa. Y además tenemos a la gente de Cala Sisqueta y Cafugué que están aquí con nosotros en la mesa. Son las primeras invitadas. Y nada, empezamos con vosotros. Voy a bajar un poco el audio. Pero vamos a presentar quiénes son. No son un ente Cala Sisqueta como tal. Sí, lo vas a hacer tú. Vale, pues pero tenemos que nosotros. ¿Bajamos primero la música? No bajamos la música, aquí a muerte. Está un poquito alta. No, aquí no, han venido a sufrir. La gente ha venido a sufrir. De verdad que no puedo. No, bueno, no tenemos puedo. Con nosotros a Alba y Pato. Hola, ¿qué tal? ¡Fuerte aplauso! Hola, buen día. ¿Se me escucha o no? Sí. Vuestro cometido aquí es que habléis de la qué claro. Es esto de la Sisqueta. No vamos ni a preguntar, ¿eh? Es más, os vamos a mirar todo el rato de manera inquisitiva. No, vamos a empezar por Alba. Bueno, hoy hacemos 8 años, hacemos el aniversario, no es exactamente hoy, a lo mejor, hacen, ¿no? Hacen. Hacemos, estamos aquí en familia, ¿no? Claro, estamos celebrando aquí. Es un plural majestático. Es verdad que nosotros no tenemos nada que ver. Lo primero, gracias por invitarnos a compartir espacio, porque este sitio es genial y yo no sé cómo sí. No hemos pensado en venir aquí. Con la mierda de Zulo que tenemos. Bueno, porque ya está pagado. Ya, es el Zulo ya lo tenemos pagado. Hay que amortizarlo, mínimo 15 años más. Pero este sitio está muy guapo, ¿no? Es bonito, sí. Oye, ¿nos mudamos aquí o qué? Está pagado. Depende de ellas. El Zulo está pagado. El Zulo está pagado. Yo creo que depende de ellas también que nos dejen. Vamos con Alba. Alba nos iba a explicar el 8º aniversario de Cala Sisqueta. ¿Cómo se inició todo esto? ¿Por qué? ¿Qué es Cala Sisqueta? Qué gran pregunta. Yo primero, bienvenidas a nuestro espacio tan bonito que hemos hecho, tan oscuro y tan colorido a la vez. Sois muy bienvenidas, si os apetece podéis repetir, os dejamos de volver. Yo creo que al siguiente aniversario. Puedo hablar en asamblea a ver si os dejan. ¿Y cómo creamos la Sisqueta o por qué la Sisqueta y Capugué? Pues veníamos de muchas historias, principalmente de la Movimiento Social de Santa Coloma. Hace muchos años que la gente que estamos ya veníamos de otros locales, de otras movidas, y en 2015 decidimos hacer como un salto cualitativo, bastante heavy, porque de locales pequeños nos metimos en uno de 800 metros como tiene este. y además nos metimos a montar una cooperativa de autoocupación con fabricación de cerveza artesana y que encima, ¿no?, pues fomenta el cooperativismo en Santa Coloma. No solo se queda aquí, sino que va más allá. Una cooperativa de autoocupación de cerveza artesana es el sueño de cualquier fumeta, ¿eh? Lo sabéis. Sí, el sueño de cualquier fumeta y todo el mundo nos dice si en algún momento salimos de los grifos bebiendo cerveza directamente, pero no lo hacemos. No. Lo que hacemos es distribuir la cerveza también para eventos de economía social y solidaria que tengan que ver con el cooperativismo también, a las asociaciones. También tenemos el restaurante que vendemos ahí nuestra cerveza, fabricada en el Obrador. Ahora actualmente estamos haciendo, nos agrupamos con otra cervecera para poder crecer y bueno, para poder ser rentables, que eso es, en 8 años todavía nos ha costado un poco. Y como dice la Alba, pues nos metimos aquí dentro, un poco de inconsciencia y un poco de inocencia y bueno, todavía estamos aquí y por muchos años más. Desde luego el esfuerzo yo creo que vale la pena, porque a la vista está que la gente lo está celebrando. Hay mucha gente por aquí con cerveza. La cerveza está buenísima. La cerveza está buenísima. Esta no es Cafugué. En la mesa hay unas cuantas de no artesanales, la verdad. Augustus Dan patrocina este programa. Chin, chin, chin. Pero tengo que decir que es un esfuerzo increíble todo lo que estáis haciendo. El espacio es genial y animo a toda la gente que no sea de Santa Coloma a que venga a darse un paseo, a romper un poco con el mito de esa Santa Coloma monocolor que siempre se vende en los medios, y que hay espacios muy guapos en esta ciudad y vosotras sois gran muy parte guapa de esto, o sea que muchas felicidades y por 8 y 80 años más. ¿Cómo se nota que es el nuevo, que tiene que hacer puntos? Ni José, es que lo tienes claro. Ni José Luis Moreno está en pelota, pero bueno. Exacto. Que pasen los bailarines. No, José Luis Moreno no llegó lejos por pelota, me parece. Qué buen fichaje, David. Habla súper bien, tío. Sí, No, a ver, algo tenía que haber hecho bien en mi puñetera vida. Alba quería añadir alguna cosa. Sí, no, a mí me gustaría añadir, porque hay mucha gente como después de 8 años ya no sabes qué contar y porque a veces te repites y no sabes quién te ha escuchado antes y quién no, ¿no? Entonces, sí que me gustaría como recalcar que somos un espacio autogestionado, que vivimos gracias a las aportaciones de las socias que cada mes de forma voluntaria se creen este proyecto y aportan lo que pueden y lo que quieren. Y después con la barra y con todas las actividades que siempre intentamos que sean accesibles. Todo lo que hacemos es con taquilla inversa, o principalmente, porque creemos en una cultura que salga de la, ¿no?, de la barra de bar, o de la plaza dura o de la tragaperra. Creemos en que la clase trabajadora también puede tener un espacio cultural de calidad, que además tenga algo que decir y que critique a este sistema capitalista que nos está matando día a día. Así que sepáis que sois todas bienvenidas también como podcast, pero todo el mundo que escuche esto, que también es un espacio abierto y que nos encanta tanto que vengan a participar como de la gestión, como que vengan a disfrutar. Si tuviera por regidor estaríamos pidiendo al público que aplaudiera, porque esto ha quedado un discurso muy bonito. Gracias. Sí. ¿Y qué entidades hay aquí? O sea, porque hay varios grupos diferentes. Claro, es lo que quería preguntarle a Alba. Que si tienes, no sé si de memoria, igual no te acuerdas de todos los grupos que están participando en cada sisqueta. Sí. Porque luego vamos a intentarlo. Seguramente no va a poder ser que se pase a gente de cada colectivo, porque ahora mismo en la plaza hay una fiesta. Sí. No sé si se ha acabado la actividad infantil, si están empezando el grupo de salsa a bailar. Sí, exacto. Está empezando la salsa, compañeros. Está empezando la salsa. Claro, no lo hemos dicho, no lo hemos dicho todavía en la emisión. Tenemos a nuestro todólogo, que hoy además es corresponsal. En la unidad plaza móvil. Sí, y es en nuestro gancho el que nos va a ir trayendo gente de la plaza para acá. Nuestro pescador de personas. Sí, y dices que está empezando la salsa, ¿sí? Sí. Y además soy muy apañado clavando cosas, así que para lo que sea, aquí estoy. ¿Ya empieza a haber sudor en la plaza o todavía no? Está calentando. Vale. Ha habido un pequeño momento de salsa y la gente se está colocando, se miran y hay cariño. Pero creo que van a empezar a bailar de un momento a otro. La gente se está colocando, hostia, pues habrá que subir para arriba. Estamos en el sitio equivocado. ¿Qué hacemos aquí? Bueno, Alba nos iba a explicar un poquito los grupos que hay. Periferia Salsera, que son los que están bailando salsa afuera. Exacto, ¿quién? Que hacían hasta ahora clases de salsa no sexista y ahora de momento van a hacer cafetas. ¿Cómo es salsa no sexista? ¿Cómo es pues eso? Que a cualquiera puede, sea lo que, tenga los genitales que tenga, o sea, el género esté identificado como quiera a nivel de género, pues puede hacer cualquiera de las... de las posturas se llama, no sé. Sí, también, sutra, de Kama Sutra de la salsa, ¿no? El rol, ¿no? De cualquier rol, es lo gracioso. Igual luego nos lo tiene que explicar alguien. Sí, mejor que te lo cuente otro que va a bailar porque yo. Porque tú no estás apuntada, ¿verdad? Porque del grupo de Gachillo, ¿qué nos puedes explicar? Ya sabes, ¿no? Pues del grupo, perdón, hay un grupo de. Ahora, de este año nuevo, o del año pasado, no me acuerdo ahora. Hace un año, sí. De, que vienen a hacer Ganchillo los lunes. ¿Qué más? Hay el grupo de Consumo Ecological Cabas, que es una cosa chulísima, que cada miércoles venimos aquí a comprar productos ecológicos, todo, y de proximidad, vale, sin intermediario, y que está abierto a todas las socias y socios. ¿Qué más? Tenemos un club de lectura nuevo. Tenemos el Café Teatra, que no es como una entidad propia, pero que es donde se hace sobre todo toda la actividad cultural y política. Luego tenemos a gente que viene a, ¿no?, que participa del espacio, está la CUP como grupo, que usan, ¿qué más? No sé. La Soli, creo que había una. La Solidaridad Obrera. Tenemos sobre todo, muy interesante, una asesoría laboral gratuita para toda la población de Santa Coloma. Y ¿Puedo aplaudir a alguien del público que sepa de asesoría laboral? Sí. A ver, que salude el abogado. Hola. El abogado. No vamos a hacer la broma, ¿eh? El Sindicato Solidaridad Obrera también está participando de la Sisqueta. Ah, entonces Mente Chocolata, que es una cooperativa nueva de Lleura y Cultura. Y yo creo que más o menos. Y seguro que hay alguno más. Sí. Sí, estaba pensando yo en uno más. Ah, los de Sisqueta para el Territorio, ¿no? Ah, Sisqueta para el Territorio, que es un grupo de gente que monta salidas, o sea, para conocer el territorio y para disfrutar de la montaña o de lo que sea. ¿Llevan ropa fosforescente o no? Seguro que algunos, seguro que algunos, sí. Sí, sí, sí. Vale, pues nada, muchas gracias, no sé, si tenéis. Bueno, pero, y no voy a decir que a lo mejor habrá algún día habrá algún podcast por aquí. ¿Algún día? ¿Te imaginas? Pues seguro. No sé, si nos hacéis una buena oferta, igual nos mudamos, ¿eh? Igual. Todo es cuestión de la mirar, la buena oferta es no tomar esa cerveza que estáis tomando y tomar la es buena, ¿eh? Es buena. Bien ahí, sí. Me ha gustado, me ha gustado. Conectamos con la plaza otra vez. ¿Cómo anda la salsa ahí? ¿Hay alguien que nos pueda hablar? Sí. Un par de aclaraciones. Que, claro, están tomando esa cerveza porque nos hemos llevado los tiradores a la plaza y no les queda más remedio que tomar esa mierda de cerveza. Si no, estarían tomando agua. Una buena cafugué. También no la puedes bajar en vasos. También. Es una opción. Suficiente tiene con estar ya haciendo lo que está haciendo. ¿Cuánta gente? ¿Has contado cuánta gente está bailando ahora mismo? Sí, sí, sí. ¿Quieres que te... ¿Cuántos? Ah, bueno, no, de momento nadie. Están preparando todo. Oye, ¿nos puedes pasar a alguien de los salseros? No sé si está Albert. Por supuesto, el Albert Gerard. Es que justo está invitando a toda la gente. Ah, vale. Y es el momento de hacerle la entrevista. Bueno, es el momento oportuno, micro. Claro. Ah, le pasa micro. Sí, sí, pasa micro. Hola. Hola, buen día. Hola, Albert. Buen día. Que no se acople con tu micro que ya llevas. Claro, porque ya lo Madonna. Voy a quitar. Albert. Hola. Sí. Sí, hola. Sí, digas. Nada, era que nos explicaras un poquito, porque nos ha estado haciendo una introducción, la Alba, muy bien hecha. De vuestro grupo de salsa, Periferia Salsera, y nos ha dicho que era un grupo de bailes de salsa no sexista. ¿Esto qué es lo que quiere decir? Y nos ha hablado de posturas. De salsa, bueno, la cosa es... Exacto. Nuestra filosofía es que sea un baile en pareja y grupal, porque también hacemos rueda cubana, sin rol de género. Quiero decir, estos bailes de pareja tradicionalmente pues había un rol muy marcado entre hombre y mujer, y nosotros lo que intentamos es que, quiero decir, que al final bailes con quien quieras y como quieras. Y eso, y bailamos pues chicos con chicas, chicas, bueno, indistintamente. Y es un poco lo que Uy. Es lo que, se... La hegemonía en este tipo de bailes. Claro. Es lo que se decía comúnmente, lo de llevar o dejarse llevar, exacto, ¿no? En sí. La salsa. Sí, sí, tal sí. cual. Vale, entonces vosotros da igual quien sí. lleve o quien se deje llevar, ¿no? Pero no para ver dos que se dejen llevar a la vez, ¿no? ¿O sí? ¿O no, o sea, el rol existe. Hay una persona que guía y una persona que es guiada. Lo único y que eso la en todos primero. Los bailes de pareja existen estos roles. Que en medio de una canción lo puedes cambiar, lo puedes ir cambiando. Es buenísimo. Pero al final uno marca el paso y otro pues lo sigue. Qué vale, bueno. Vale, tope. Hostia, es muy buen concepto, me mola un montón. Vale, pues luego subimos a echarnos unos bailecillos. Nos encanta la salsa. Ya ah, sí, a mí la de calzot sobre todo. Sí. Yo soy arrítmico. venid, que es muy divertido, ya veréis. Vale, ¿qué hacemos ahora? Sí, ahora sí que está bailando la gente. Sí, vamos con las noticias. Sí, sí, vamos claro. con las noticias. Además hay chicha. Venga. No tiene que cortar un poco el... Bueno, tranquilo, César ya se dará cuenta en César, algún momento. César, mutea, porfa. Sí. No, ahora sí que está bailando la gente. Hasta luego. Venga. Es que es un plan de ocupación, César. Muchas gracias por haber acudido. Un aplauso, por favor. Noticias prenavideñas. Encendido descentralizado de las luces de Navidad el 1 de diciembre. El fondo tendrá una pista de patinaje y ya ves tú que navideño podréis tomaros una foto en la cima con Mafalda y Manolito. ¡Wow! ¡Ojo que vuelve el Rockfest! Se confirma para el año que viene el festival de heavy rock de Kansas con viejas glorias, como siempre, tales como Deep Purple o Europe. Centro Social Ocupado Study No. Después de dos suspensiones, la última el pasado 22 de noviembre, hay una nueva fecha para el desalojo, el 30 de noviembre. Ocupa y resiste, joder. Y acabamos con una noticia pseudo-deportiva. Santaco potencia echando pulsos. El club de lucha de brazos de la ciudad se trae para casa 9 medallas de oro, 8 de plata y 3 de bronce del Campeonato de España celebrado en Ciudad Real el pasado 18 de noviembre. Casi la clava. ¡Qué coco! Ha estado en velo, pero oye, cómo se le echaba de menos, ¿eh? Sí, tío. Que nosotros no tenemos ni idea de hacerlo, tío. No. Y llegas tú y... Sí. ¡Qué rigor! ¡Qué tempo! ¡Qué todo, tío! Sí. ¡Qué pelo! El Matías Prats del fondo. ¡Qué selección! ¿Qué selección de noticias? ¿Esto de pulsos? ¿De dónde la saca esto de los pulsos? Hostia, no es que Santa Coloma es una potencia mundial. Sí, de... sí, tenemos campeones no. de pulsos. ¡Joda! Ojo, el campeonato... Femenino y masculino, ¿no? Además. Bueno, masculino y femenino. Bueno, sí, te da igual el orden, sí. Ojo que los participantes eran 100 de toda España y 13 eran de Santa Coloma. O sea, pues es una ciudad pequeña, el 13%. La ciudad de los pulsos. La ciudad de los pulsos. Pero ¿y esta la gente? Ciudad de un brazo hipertrofiado, ¿no? ¿Esta gente, ¿no? La peña, ¿dónde entrena esta gente? En los bares. En el gesto que acabas de hacer tú. Ya. En los bares, tío, ahí yo lo veo ahí en cualquier bar de la ciudad, en una mesa, la peña ahí puesta. Y en las plazas. Yo el halcón ahí. Venga. Sí, exacto. En las plazas están las mesas no con visto? Ajedrez y las mesas con pulsos. Eso no lo he visto nunca. Pues están en todas partes. Es que 13 personas en una final de 100. Sí, sí. O sea, tienes que conocer a alguno, seguro. Han quitado las mesas esas con el tablero de ajedrez y han puesto una garra de ropa. ¿Cómo es que no hay camisetas? Hay una colchonetita, ¿no? Para poner el codo. ¿Cómo es que no hay camisetas hechas que conmemoren esto? Bú. Deberían, sí. Bú. Deberían haber. Las habrá. Voy a hacer un diseño. Pídesela a la tienda, que a lo mejor te las hace. Ah, no sé. Vale, hemos dicho la de pulso, 13 medallas, has dicho, ¿no? No, más. ¿Cómo que más? 13 participantes. Medallas. 13 participantes. 9 medallas de oro, 8 de plata y 3 de bronce. Flipa, potenciaca, ¿eh? Potenciaca. Son 20 medallas, ¿eh? Es un 20 chorro. 20 medallas de no sé cuántas. Hay más medallas que en el cuello de alguien del fondo. 20 medallas, ahí van 13, pues han venido cargaditos. Podéis ir pasando sin problema, ¿eh? Vamos a tener que llega público nuevo. Un aplauso para la gente nueva que entra de público. Tenemos overbooking, nos faltan sillas. ¿Por qué nos faltan sillas? Sí, estamos flipando. Sí, vale. Increíble. Después, hay allí sillas, si queréis. Has hablado también de navideñas. Tenemos pista de hielo en el fondo. Pista de hielo, sí. Yo estoy preocupado con esta noticia porque si hay filtración de hielo, ¿no llegará al búnker? No sé, yo creo que más que una pista de hielo es un poco una caja de zapatos, porque es 7x12. Hombre, a ver, es que si lo hacen en la plaza del reloj, muy grande no va a ser. La novedad, bueno, la novedad, no sé si es novedad o lo han hecho más años, es que es de hielo sintético. ¿Cómo? ¿Y eso cómo se hace eso? Eso es plástico. Sabía que me harías esta pregunta. ¿Te has preparado la Son respuesta? Paneles de polietileno que no necesitan ni agua ni electricidad para su mantenimiento. Y las sensaciones son parecidas, o sea, que te pegas una hostia y te haces igual de daño que si tenías el hielo. Pero no deja polvillo blanco. Ni está frío. Sí, está frío. Tiene que estar frío. Tiene que estar frío, es que si no, maldita la gracia. ¿No? Claro, ¿te imaginas que lo enfríen? O sea, que no cueste, no haya que ponerle dinero para mantenimiento, pero que decidamos enfriarlo para que dé sensación de hielo de verdad. Pero que tiene que dar sensación de frío. Supongo que bueno, sí. No tengo ni puta idea. Vamos. Vamos y lo vemos. Total, nos pilla que, bueno, hoy no, pero cuando grabamos en el estudio estamos al lado, pues nos podemos acercar. A mí hay una cosa que me preocupa también, es que la Plaza Herrero tiene una pendiente interesante, que no se nota mucho, pero es para patinar, o sea, va a estar todo el mundo en un extremo de la pista, ¿no?, apelotonada. Bueno, es el punto de salida, supongo que es desde arriba, y es hacia abajo todo el rato. Un campeonato de saltos de estos de longitud. De longitud hasta la calle. Para el próximo año hay que darle una vuelta a esto. Después has dicho lo de la Mafalda. Así un poco encendido de luces, descentralizado. Básicamente es que a las 7 se enciende de la Plaza La Vila y a las 8 en el fondo. Pero yo tengo la sensación de que este año hay muchas más luces por toda la ciudad. No sé, ¿puede ser? Se han gastado 400.000 euros, o sea que tiembla vivo. A ver, los habitantes de la ciudad confirman. Sí, hay más luces. No están encendidas aún, ¿no? Aquí hay mucha luz. Acabo de decir que es el 1 de diciembre. Vale. Pero es que, claro, en Badalona ya están encendidas. Claro. Pero Badalona, la cuestión no es que estén encendidas, la cuestión es que estén puestas. Porque el tema es que es ya la época que es y ya está colgado por todas partes, ¿no? Entiendo. Las cuelgan en noviembre y las quitan en marzo, básicamente. Por decir algo. Ya podrían dejar todo el año. Como el cartel del Dimas. Creo que entre el público tenemos patinadoras entre el público. No sé si alguien quiere aportar algo a la pista de hielo esta sintética. Sí, habéis patinado en hielo sintético. Contarnos no. Alguien la experiencia. Han pasado de largo. Han entrado dos patinadoras. Han entrado dos patinadoras y se han ido a la otra sala, ¿no? Sí, no han entrado Vane y Guida, no han entrado. Fuerte. Se han ido ya, ¿no? Oye, ¿y qué opinará la CUP al respecto de esto? Porque veo a alguien de la CUP por ahí. ¿Tú ves a alguien de la CUP ahí? ¿Qué, sí. ¿Qué opina la CUP al respecto de...? Hay alguien que ha entrado de público, pero muy, muy discretamente para... Yo creo que no lo nombremos, que está ahí escondido. ¿Qué opinas de las luces de Navidad, tú, a quien estamos mirando? Esto es muy poco radiofónico, pero te va a joder. Lo que hable allí no se va a escuchar. No se vale. Va a escuchar. Pues luego entonces, lo invitamos. Qué buena opinión. Pero, luego lo invitamos a que venga. Bueno, David, que es un gran imitador, lo puede. Ah, vale, sí, venga, va. Hagámoslo. Claro. Voy a forzar. Espérate, que te lo hago, Pepe. Hola, Aitor Blanc. Hola, soy Aitor Blanc, ¿qué tal? Queríamos saber cuál es vuestra opinión de la CUP sobre las luces de Navidad de Santa Coloma. Bueno, antes que nada, para no romper el hilo, estoy hablando en castellano para que lo entienda todo el mundo, pero puta España. Opino que las luces de Navidad son un gasto innecesario cuando podríamos estar destinando todo ese dinero a, no sé, alguna actividad un poco más provechosa para la ciudad. ¿Como butifarradas, por ejemplo? Como butifarradas. Vale, me parece bien. Es que es cerrar los ojos y verlo. ¿Verdad que sí? ¡A que lo clavo! Sí, sí. Y las butifarras también las veo. Sí, las hueles. Es un programa neurosensorial, tío. Es inmersivo, es inmersiva. Tío. Pero ¿no os pasa que cerráis los ojos y veis butifarras? Sí. Y olerla. Joder. Madre mía, qué hambre. Vale, noticias, hemos dicho esto, hemos dicho la CIBA, tenemos también la... El Rofes. Vuelve a Calvicie con... Volveremos a tener entradas. Entrada. Sí, acreditación. Tenemos entradas, efectivamente. Pueden tener entradas todos los que van. Bueno, igual aquí hay algún abonado, pero... Flipa, ¿eh? No sé si viene Europe. O sea, Europa. No sé si te ha llegado la noticia que han alquilado un piso en los Cubis. Que ya se lo dejan para ellos. Pero esa peña todavía tendrá la melena esa que tenía. Pero ya vinieron. Pues, yo los vi hace 4 o 5 años. Los vi el otro día que me los encontré. Sí, ahí en el Mercadona. Pero, y una energía que flipas, ¿eh? Qué silencio. Ahí lo dejo. Sí. Hostia, no tiene nada que ver con el Rockfest ni nada, pero el otro día me he enterado de que... Bueno, como nunca me enteraba de la gente que la cascaba, pues que me he enterado de que la cascaba uno de Locomía. Hostia, ¿qué dices? Hablando así de greñas, de los iniciales de Locomía, de los abanicos. Uno que iba con abanico. Ya sabes que más sí, sí, sí. Vaya. No me acuerdo. Es un día más triste para mí ahora. No sé decir el nombre, no me acuerdo, pero era uno de ellos. De los abanicos fundadores. Uno de los abanicos fundadores. Me ha encantado. Hostia, podría ser un buen epitafio, ¿no? Abanico fundador. Abanico fundador, sí, sí. ¿Qué más noticias tenemos? No, y por último, que está previsto el desalojo del centro social Studinow para el próximo día 30 de noviembre. Ay, 30 de noviembre. Sí, 30 de noviembre. Sí. Y nada, se iba a hacer el 22, este pasado 22, pero por lo visto no tenían bastantes efectivos policiales. Y los tendrán para el 30. Y los tendrán para. Es que el 30 también está el desalojo de la ruina, que es el este de la Bonanova, que se hizo famoso en las elecciones por el tema del desocupa editor. Y quieren como dividir la resistencia de la gente, en teoría, y lo han pasado los dos al 30 de noviembre. O sea, pues desde aquí podríamos convocar de manera no oficial un desayuno en la puerta, ¿no? Que no más que nada. Sí, sí. Como lema me parece bueno, un desalojo, un desayuno en la puerta para... Claro, esto sí que van a ser planes de ocupación y no lo que decíais antes. Ahí está. Vale, pensábamos que entrabas porque nos ibas a traer otro entrevistado de la... Yo tengo una pregunta para Mente de Chocolate, César, si las puedes buscar... Las busco, pero esto es una locura. Ahora sí que todo el mundo está bailando, pero bien. ¿Tú también? O sea, que está muy divertido, a ver si las encuentro. César, venga. ¿Tú también estás bailando? Pues no tengo ya nada. Me gustaría, ya. Yo soy monotemático, o hablo o bailo, pero vamos, todo no. Vale, bueno. Nos buscas a alguien de Mente de Chocolate. Cuando la tengas, nos das un toque, nos avisas. De noticias ya estamos, ¿no? No, estamos, creo que hemos dejado alguna... No, ya estamos. ¿No? ¿Estamos? Sí. Ya estamos. ¿Y no ha pasado nada así grave en la ciudad últimamente? No tenemos grave. Nada apuntado, grave, ¿no? ¿Grave o no grave? No. ¿Sabéis que si ha habido alguna noticia grave o no grave en la ciudad estos días? No. ¿Algún drama? ¿Alguna cosa que haya pasado? ¿Alguien sabe? Conflicto social. Tenemos a Antonio Molina con nosotros también aquí hoy. Sí. Tenemos una alta concentración de ex candidatos a alcaldía, ¿eh? Tenemos mucha gente famosa hoy entre el público. ¿Queréis hacerle una entrevista a Antonio también? Sí. Hazle una pregunta a Antonio. Molina. Vale, cuñado. Hola, Antonio Molina. Hola, soy Antonio Molina, ¿qué tal? Queríamos saber, ahora que ya se ha acabado tu periplo como candidato a la alcaldía, si los problemas de la ciudad te afectan igual o te afectan un poquito menos. A mí me la suda todo ya. Yo he venido aquí a tomarme una cafugué fresquita y a la butifarrada. Opción vegana, lo contemplo, o no sé. La verdad es que me la pela un poco. Vale, pues muchas gracias por tu opinión. Seguimos al tanto de la actualidad. A lo mejor te volvemos a interpelar en algún momento del día. Cuando queráis. Vale. Con estas sabias palabras casi que pasamos al descanso. ¿Sí? No, yo quiero pedir... porque es verdad. Yo tengo que asumir que a mí no me gustó nada que David apareciera en el programa aprovechando el tiempo en que yo no estaba por causa mayor. Y bueno, hay inquina, lo reconozco. Yo la verdad es que no sé qué he hecho para merecer esta mierda, pero... Entonces, bueno. Yo lo que te propongo es, vamos a limar aquí aspereza, en directo. Bueno, vale. Vamos a intentar demostrar si realmente tenemos el sitio ganado aquí en la mesa. Entonces yo propongo hacer ¿Me estás poniendo a prueba? Sí, te estoy poniendo a prueba. Vale. Yo te propongo hacer un duelo, pero no un duelo de fuerza, porque me ganas, pero vamos, sobradamente, ni pulso? De hip hop, porque yo de hip hop no tengo a pulso, ya te digo yo que me gana. Un pulso y os inscribís en el siguiente certamen. Yo lo veo, Yo creo que no va a ser. Además, no es nada radiofónico. Entonces, ya hay una cosa que está desapareciendo que a mí me parece muy interesante, que son las maldiciones. Las maldiciones. ¿Sabemos lo que es? ¿Tenemos claro lo que es una maldición? Yo te maldigo. Esta frase que te dice alguien para causarte un mal, pero pasivo. Es un mal que a lo mejor llega o a lo mejor no. ¿Sí? ¿Lo tenemos claro? Te den el bullate que cagues peor, ¿no? Exacto. Vale. Okay. ¿Te atreves? ¿Hacemos uno? Propongo la dinámica. Cinco rondas. Maldición, maldición. Esto se va a hacer largo, ¿eh? Nos vamos. La gente que decida. ¿Vamos a bailar? Vamos para allá. Venga, ¿sí? Venga. El público ha entendido la dinámica. ¿Sí? ¿No? ¿No? Hola, Antonio Molina, ¿has entendido la dinámica? Hola, soy Antonio Molina otra vez. Perdón. Sí, bueno, sí. Vale. Te la suda, ¿no? Sí, no, a ver, yo lo que surja. La dinámica, vale. Lo que surja. Pues vamos a por ello. Vale, vamos allá. Empiezo yo, va. ¿Empiezas tú? Sí, porque estoy en cara desventaja, o sea que... Mucha mala suerte sería que te encuentres en la terraza de Los Pinos entre una mani de la pa y una despedida de soltero el día que más migraña tienes. ¿El público qué dice al respecto? Nah. ¿No? Pues mira qué te digo yo. Me desesperaría que de aquí a 15 años tuvieras que oír a alguna de tus hijas celebrar que le han dado plaza en la USIR de Santa Coloma justo después de militar en Ciudadanos. Oh. En tu cara. Eso sí que duele. Estás en toda la boca. No. Habéis mencionado el nombre. Hola, Padilla. Ah, no. Hola, ¿qué tal? Soy Miguel Padilla, he venido aquí de... No, no te metas, que estamos en el duelo. No quiera Buda que al comerte un boquerón frito en la terraza de la Plaza de la Vila te dieran un pelotazo en el tarro que te haga tragarte malamente el pescadito y te haga una perforación en la tráquea que acabe con una intervención en el Hospital del Espíritu Santo en festivo. Wow. Pues mira, no me alegraría nada que al darle el primer bocado del shawarma recién comprado en la calle San Carlos, un trocito de hueso furtivo te rompiera el incisivo un sábado a las 2 de la madrugada. Oye, esto no estará ya condicionando al público a favor suyo, ¿no, cabrón? Para nada, para nada. Yo también voto. Qué mal me sabría que un grupo de colegas sin escrúpulos te drogaran, te disfrazaran de paloma y te soltaran en el encierro de la paloma con una nota de paloma nueva a estrenar pegada en la espalda. Boom, drop me. Boom, boom. ¿Tú sabes lo que sería una putada? ¿Qué? Pues lo que sería una putada es que volviendo de Armenia te pararan en la frontera con un cargamento de pastillas para el dolor y te tuvieran un mes. Ah, no. Esto ya ha pasado. Perdón. No, lo que sería una putada es que tomándote una caña en el Berengué hicieran una redada de la USIR y fueras el único que no llevara droga. No desearía yo que, mientras haces una pintada reivindicativa en el río contra el Peri, te confunda con un artista emergente y acabaras en el Full Informatiu fotografiado con el equipo de gobierno abrazándote. ¡Pah! Mira, yo odiaría profundamente que te pille el paso de la cabalgata de Reyes encerrado en el coche en la rotonda de la calle Irlanda con un ataque de diarrea. Bueno, pues valoraciones. ¿Tenemos sitio los dos en la mesa o se tiene que ir uno? O los dos. O los dos. Después de esto yo creo que puede fichar a alguien más por aquí y jubilarnos. Bueno, pues no sé si tenemos a menta y chocolate. Las tenemos aquí. César. Hola. Hola. Hola. Pues sí. Aquí os paso con una compañera que os explique ella si es menta, chocolate, o ambas o ninguna. Hola, menta. Hola, Matías. Hola, chocolate. Hola, soc la menta a vegades y la chocolata a vegades. Depèn de la samarreta que tinguem neta. 50, hostia, coincidís con talla también, qué guay, ¿no? Bueno, tenim, no coincidim, però tenim les dues opcions i llavors quedem sempre a veure qui és la menta, qui és la xocolata, depèn de si tenim la marró o la verda. Perdó, és que estem aquí fora, estem al cabàs provant aquí les coses que tenen. Però si sou menta i xocolata, juntes sou un after eight, no? Yo tengo una pregunta justo con esto. Exacto, yo tengo una pregunta justo con esto, porque el After Eight es uno de los dulces que más polaridad crea. O sea, hay gente que lo adora y hay gente que no lo soporta. ¿Os pasa lo mismo con vuestras actuaciones? No, las nuestras actuaciones tothom les adora, que es un ànim, pero sí que ens diuen que el After Eight es como pasta de dientes con chocolate y cosas así en sandwich. Estoy de acuerdo en esa afirmación. No. O sigui, ja no, o sigui, tallo aquesta entrevista ja, No us agrada l'After Eight. No pot ser. Bueno, y después de levantarnos un poquito de mal rollo, ahora viene lo bueno, es contarnos qué hacéis, a qué os dedicáis. Sí, mira, bueno, nosaltres som una cooperativa de lleure i cultura, que l'acabem de crear fa uns mesos. I qui és lleure i qui cultura de les dues? ¿Perdona? ¿No te sentís? ¿Qué es lleure y qué cultura de las dos? Les dues som lleure i cultura, això sí que va unit, això no es pot separar mai. Nosaltres creiem que la cultura, que el lleure i la cultura van molt de la mà, igual que van de la mà, doncs, és el lleure educatiu, som una associació de lleure educatiu i treballem l'educació a través del joc i sobretot a través de la lectura. Treballem activitats de lectura, les dissenyem, fem el material i les oferim a diferents, qui ens vulgui, a qui ens cridi, vamos, a escoles, a biblioteques i a qui ens vulgui, qui ens vulgui, allà estarem. Molt bé. Molt bé. És molt guai saber de vosaltres, de veritat. ¿Y cómo ha ido la actuación, bueno, el acto de esta mañana? Ahora, bien, ha ido bien. No era una actuación, hemos traído, porque tenemos una de las actividades que tenemos, son jocs de taula, narratius, que es un tipo de jocs de taula que tenen molt de lectura y molta de ficar-se en una història, i hem portat diversos jocs d'aquests. I ha anat força bé, al principi no gaire, a les 11 i 22 quarts, tots encara no hi havia molta gent, però a poc s'ha anat omplint i ja penjarem fotos, que ha anat xulo, la veritat és que ha anat força bé. Oh, que guai. No sé, tenéis alguna pregunta más? No? Pues un plaer, haver-vos tenit per allà. Després ens veiem allà dalt. Ai, no sento res, però moltes gràcies a vosaltres. Després sentiré tot el programa sencer. Bon aplaudiment. Ah, otra escucha. Bravo. Este es nuestro estado, Aplaudimos cada vez que dice alguien que nos va a escuchar. Aquí le torno yo. Tengo un micro aquí que no sé quién es. Pues al todólogo. Tienes que encontrar un para César. Tíralo al suelo, ya se ha acabado. Tienes que buscar a César. Vale, vamos a hacer un pequeño descanso. Adiós. Y cerramos desde la plaza. Gracias, José María. Is a car. Hola, muy buenas, bienvenidas y bienvenidos a una nueva butaca del fondo. Ya sabéis, vuestra sección de cine y cultura de este programa. Esta vez más cercana que nunca. Y bueno, para hoy, como vamos justitos de tiempo y como ya anticipé en el anterior programa, he preparado un experimento en el que voy a apostar por la brevedad. Por eso, y paradójicamente, ¿vale?, traigo 10 canciones que sonarán completas. ¿Y cómo cojones? Vale. Empezamos bien. 10 canciones completas. Se trata de November Rain de Guns N' Roses, que dura solo 9 minutos. La pedra de Extremoduro. Bien de Doors. Sí, sí. Bueno, la historia es que será un ranking de canciones cortas, ¿vale? Empezaremos, por supuesto, por la que suena, la que será más larga, y bajaremos hasta la que es más corta. Así que bueno, una vez introducido esto, no me dilato más y vamos a empezar con el número 10. Vale, aquí tenemos una banda que es un clásico ya del hardcore, como son Minor Threat, Minor Threat, como salga de la axila llamarlos. La canción pertenece a su EP, que se llama como la banda. ¿Y la duración es de? La canción es Straight Edge y dura 46 segundos, minutos, no, segundos. Bueno, pues de aquí para abajo. Pegadiza. Me encanta la letra, ¿eh? Pegadiza. La letra, bueno, pues, sobre todo, súper profunda. De aquí, lo que digo, para abajo. Vamos a ir con el puesto número 9, ¿vale? Vamos a variar totalmente de registro y nos vamos hasta los 35 segundos de sopor, porque es una canción que la aguanta, yo creo que el tío que la ha escrito y poco más. Bueno, y nosotros ahora que nos la vas a poner, cabrón. Sí, pues sí, hay que joderse, a veces hay que aguantar lo de otros y otros aguantan lo tuyo. Así que, ¿cómo vuelan, en esta casa? Vamos a rular el duelo aquí. Bueno, seguimos. La canción, ya os digo, es un sopor, es de un tal Johnny Trunk, que con suerte lo conocerán en su casa, porque he buscado información y no he encontrado prácticamente nada. Y ya pido disculpas de antemano. La canción dura 35 segundos y se llama The Ladies Brass. Pues a mí me gusta. Es un poco de ascensor, ¿eh? Hola, ¿qué piso? Pues está bien. The Ladies Brass, The Ladies Knickers and The Ladies Brass. ¿Cuánto dura esto? 35. Ojalá. No se va a acabar nunca, ¿verdad? Cuatro. Dos. Yo la he ¿Sabéis esos vídeos? Un aplauso, por favor. ¿Sabéis esos vídeos de YouTube que ponen una canción y la lupean una hora? Y lo dejan. Ojalá una hora de esto y te vuela la cabeza, ya te tiras por el balcón. Y David Bisbal bailando. Bueno, seguimos. Lo hacemos con un disco temático y recopilatorio que sacó Fat Records, el sello vinculado a Fat Mike de NoFX, y que consistía en meter a cholón 99 canciones en un CD de 49 minutos. De aquí saldrán los temas, los puestos 8 y 7 de este ranking, bueno, y luego alguno más, pero bueno, de momento a priori vamos con el 8 y el 7. Y el primero de ellos, el número 8, es uno que se llama The Ballad of Will and Fink, y pertenece a una banda que conocemos todas y todos, como es Green Day. Bueno, el siguiente tema, como ya he dicho, también es de este recopilatorio, ¿vale? Y es de una banda liderada por una cantante llamada Cinder Block, que se llamaba Tilt y desgraciadamente no llegaron a mucho y era un grupo que prometía mucho. El grupo se llamaba Tilt, T-I-L-T, y la canción de 30 segundos se llama John for the Working Man. Bueno, se acabó la fiesta, ahora llega el bajón. Pero esto es un temazo, ¿eh? Sí, ya está, la podríamos haber alargado más. Que no, que este era es un grupazo, tío. No. De verdad, que echadle un ojo, que merecía la pena un montón. A mí me ha parecido la música de un anuncio. ¿Sí? Un maxi jingle. Qué corta rollos. Bueno, vamos ahora, si te ha parecido... Ahora vamos a ir con la bajona. Ahora viene lo peor. Creo que alguien de la audiencia probablemente le interesa. Como sea tan peor como la que hemos escuchado. A mí seguro que me gusta. Vamos a dejar... vamos a dejar de lado... vamos a dejar de lado el punk rock un momento, ¿vale? Y cogemos el DeLorean y nos vamos a finales de los años 70 por una canción que está empatada en duración con la anterior, 30 segundos, pero, bueno, perteneciente a Pink Floyd. ¿Vale? Pertenece al álbum The Wall, se llama Stop, ocupa el 6 de este ranking y, bueno, prepara el pañuelo que viene la bajona. I wanna go home, take off this uniform and leave the show. Se le acaba la batería. Hostia, abajo, ¿no? Se le acaba la batería. Es verdad, es que es como el la debacle. Bueno, pues ya veis, la alegría Pink Floyd hacía canciones muy largas. Sí, ¿no? Esto era como para comprobar. Este era el karma. Este era como que no tengo. Acábala. Pero no me está gustando. Quita. Pero mételo igualmente. Me estoy meando. También te digo que en The Wall es un disco bastante largo y yo creo que hay que haber muchas cosas, ¿eh? Sí. Había de todo. Sí, bueno, vamos ahora hasta los 10 años antes. Rebobinamos hasta el año 1969, que fue cuando salió un disco que quizá os suene. De unos tales Beatles y que se llama Abbey Road. La canción es Her Majesty, es el puesto número 5 y dura 24 segundos. Y suena así. Her Majesty's a pretty nice girl, but she doesn't have a lot to say. Her Majesty's a pretty nice girl, but she changes from day to day. I wanna tell her that I love her a lot, but I gotta get a belly full of wine. Her Majesty's a pretty nice girl. Someday I'm gonna make a mine. Oh yeah, someday I'm gonna make a mine. ¡Hala! ¿Ya está? Sí, ya está. 24 segundos. ¿Para qué quieres más? Joder. Y bueno, ahora nos vamos a los 90. Qué genial, ¿vale? Música. Vamos a por una canción de un disco llamado Adore, de Smashing Pumpkins. Dura 17 segundos. Y el título es 17, 17. Vale, bueno, okay. Lo de Billy Corgan y la originalidad al poner título no era lo suyo. Me gustaría que fuera la canción que él está contando los segundos. Pues ojalá, como número 8, número 8. ¿No? Pero, bueno, es la siguiente. También es alegre como la de Pink Floyd, ¿eh? Esto es, podría ser una base de esto de lofi hip hop, le pones un beat debajo. Esto es una mierda. ¿Vale? Yo lo veo. Podría ser, ¿no? Esto es una mierda. Básicamente sí. Yo lo veo también un poco como si fuese el despertador de un Nokia 3310. O así, pero... Lo podéis ver como queráis, pero es lo que es. Las ollas de Billy Corgan. Así que bueno, venga, vamos allá. Esto se va cerrando ya, vale. Vamos a inaugurar el podium, vale. Vamos con el número 3. Y aquí tenemos otra canción perteneciente al álbum Short Music for Short People. Esta vez es la intro, son 7 segundos. Hostia. La banda es Fizzy Fingers y su nombre, el nombre del tema es Short Attention Span. Perfecto. ¡Ay, me ha encantado! ¡Bravo! ¡Esta se podía haber... ¡Esta es buenísima! Que esta se podían haber tirado, ¿vale? Pues ya lo veis. Y bueno, ahora pasamos al número 2. ¿Vale? Aquí tenemos una canción. Es una de las canciones menos conocidas de una de las bandas. Es más larga la intro que la canción. Ya. Una de las canciones menos conocidas está el número 2. Atención. De las bandas más famosas del planeta, que es Queen. ¿Vale? Pertenece a un disco que grabaron cuando, al poco de morir Freddie Mercury, y le pusieron el nombre de dudoso gusto de Made in Heaven. ¿Vale? O sea, Aupa la carroña. Y la canción se llama, ¿cómo era? Toma, dura 4 segundos. Anda, que tengo, manda cojones que tenga que mirar esto, ¿sabéis por qué? La podemos poner 2 veces. Y hasta 3. Para la gente que no la haya pillado. Para quedarnos con los matices. La canción se llama Yeah. Y dice, yeah, boom. Y dice así. Yeah. Ay, oh. Esto no dura 4 segundos, ¿eh? Esto es talento y lo demás tontería. El número uno es un... Pero bueno, el número uno, yo estoy sufriendo por el número uno. Es un peo. ¿Qué va? Pues yo me he tirado peo mucho más largo que la canción que acaba de sonar, ¿eh? No lo dudo. ¿Por dónde vamos en el ranking? Vamos por el 2. Vamos por el 2. Yo estoy convencido que entre el público hay gente que sabe cuál es la canción más corta. A ver, luego ¿alguien lo sabe? Luego, ¿crees hacerlo? Quietos. No corráis. Yo creo que sí. No corráis. Vamos ahí. Bueno, lo dicho, la voy a volver a poner, pues si os ha pillado rezando en la oreja o algo así. La 2. Bueno, pues, son 4 segundos. Pues espérate. Sí, porque lo que pasa es que he hecho yo mi magia con la Audacity, que se hacía largo. La historia es que, bueno, hay una especie de versión, parodia, de otra banda que, pues, por esa época, es un grupo llamado Cayus, ¿vale? Del disco Blues for the Red Sun, y la canción se llamaba Igual y duraba parecido. Y bueno, es la siguiente. Esto está fuera del ranking, ¿eh? Pues una. No, pero ponla. Sí, hombre, claro, por eso lo he traído. Yeah. Pero ahí se nota la diferencia tonal entre Freddie Mercury. Exacto, tío. Yeah. Me gusta más la versión, ¿eh? Por lo menos tenía una distorsión ahí. Y a mí la maqueta. Tiene otro rollo. Así hago yo también cover. ¿Queréis que probemos una versión nosotros? Yo haría la nuestra. Venga, ¿quién se anima? ¿Quién se anima? Venga, yo. Tres. Ah, todos. Todos. Tres, dos, uno. Yeah. Venga, hecho. ¿Cuánto ha durado? ¡Cling, cling! A mí no me ha dado tiempo. Demasiado trabajo, ¿no? Estaba respirando. Bueno, y coronando este ranking, en el primer puesto, tenemos la que se conoce, dudad siempre cuando se os diga esto, de la canción más corta de la historia. Es 1 segundo y 136 milésimas. ¿Alguien de las presentes sabe cuál puede ser? Yo sé de una que dura 1 segundo o así. Una, ¿sí?, de Napalm Death, por decirlo. Correcto. Nos vamos a ir allí. Porque es, como tú lo has dicho, pertenece al disco Scam, de la banda británica de Greencore, Death Metal, Napalm Death. Que, por cierto, estuvieron tocando ayer por aquí cerca, la Salamandra. ¿Casualidad? ¿Serendipia? No lo creo. Vale, pues, ¿estáis preparados? ¿Estáis preparados? ¡Sí! Vale, soy pues, capitán. Dice así. Esto también la podemos hacer. Ojo, que la letra dice You suffer, but why? Sí, claro. Sí. Lo que no me digas dónde. En un lugar, sí, de la, claro, mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme. Pero dice, bueno, sí. La vuelvo a poner, por si acaso, lo sacamos. Ah, vale. Sí, es verdad, coño. ¿Has visto? Sí. Ahora sí. Ahora sí. Muy lyric. De todas formas. El aura me había pillado parpadeando y no. Pues es curioso porque esta canción la tocan siempre en directo. Y si podéis ver un vídeo de ellos tocándola, es acojonante el nivel de compenetración y de sincronización. Sí, claro, no queda otra. Tú ten en cuenta que si se te va 20 centésimas, la canción se te va a la mierda o también acabe la posibilidad de que nadie se dé cuenta. Yo fui al Rofes a verlo y esta no me acuerdo, ¿eh? ¿No? Esta no la tocaron. Sí, la tocan. Y no, sí, me no me dio tiempo ni a encenderme el chelo. Sí, sí, sí que la tocaron, ¿eh? Sí que la tocan. Es que la tocan siempre, sí, ya te digo. Así que bueno, hasta aquí este ranking picadito en el que han sonado pues 11 canciones, unas mejores, otras peores, y con un total de 3 minutos y 51 segundos, que yo creo que han sonado temas más largos en el descanso de este programa, realmente. Y el del final también. Así que bueno, si tenéis algo que añadir, alguna pregunta... Sí, claro. Yo pensaba realmente que empezarías con alguna más suavecita, del rollo un minuto, así algo... Como un papel morado de Manolo Cabezabolo, que es uno de esos temas cortitos, digeribles, un musical. Papel, un papel morado, mil duros. Pero no, no, me ha gustado mucho la selección. Muy bien. Sí. Así que era una pregunta, una cosa. Sí, sí. Vamos a seguir con el ciclo Tarantino de aquí 15 días. No me esperaba esta pregunta viniendo claro, de ti. Claro. Vale, pues mira, no va a haber Tarantino. Vaya, tampoco. Se ha acabado el jodido ciclo. Se jodió. No, no se ha acabado. No, continuará. No va a haber butaca pop y tampoco va a haber peli. Que no vienes. ¿Que estás de vacaciones? ¿Que te vas de vacaciones? Sí, vengo. No. Os jodéis. voy a traer una serie de animación, ¿vale? Con un espíritu muy punky, ¿vale? Cuyo estilo, ¿vale? Sus creadores han definido como barnaguarrismo, ¿vale? Barnaguarrismo. Son 7 episodios muy cortos, de 3 minutos, 4 minutos, algo así. Bueno, y está ambientada en la Barcelona actual, como ellos le suelen llamar, es la Barcelona del fentanilo. ¿Vale? La serie se llama Tripicontas, ¿vale? Está hecha por 3 chavales que, bueno, de Barcelona y Badalona, que bueno, han formado un colectivo que se llama Santa Peña. Vale, sí, en catalán. Conozco. La podéis encontrar en Instagram, @santapeñaoficial, ¿vale? Bueno, y en su canal de YouTube colgaré los links tanto en el grupo de Telegram, agregaros, que no damos mucho la chapa, también en redes sociales, ¿vale? Aparte, bueno, os recomiendo a quienes estéis aquí, quienes estáis oyendo esto o con auriculares o atormentando a vuestras familias en casa, que le echéis un ojo porque merece mucho la pena. También esta misma tarde tienen la presentación de... Bueno, la presentación no, tienen la gala de Serializados Fest para el que están nominados y desde aquí, bueno, esperamos que se hayan llevado el premio. Así que, bueno, lo veremos el próximo día y quizá... Igual vienen y hay alguna sorpresa. Igual vienen y todo, ¿no? No lo sabemos, para el próximo programa. Así que hasta aquí puedo leer y hasta aquí llega la butaca de hoy. espera, que tenemos tenemos un entrevistado más. ¿Ah, sí? Sí, tenemos un entrevistado. Tenemos con nosotros a Llorenç Serra Badosa, el que fue alcalde de la ciudad durante el 1906 hasta 1918. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, soy Llorenç Serra, ¿qué tal? ¡Hostia! Dígame, ¿cuál es el truco para llevar muerto 105 años y tener un aspecto tan lozano? El agua del Besós. Se dice que usted fue el alcalde que modernizó la ciudad porque introdujo mejoras en los servicios, en las infraestructuras, los equipamientos como el alumbrado público, el teléfono, el laboratorio bacteriológico municipal. Estoy seguro de poder hablar en nombre de todo nuestro público al lanzarle esta pregunta. ¿Es usted más de iPhone o de Android? Yo la verdad es que tenía una BlackBerry, pero ya no la actualizan. Tiene en su currículum haber impulsado el primer puente sobre el río Besós. Cuéntenos, ¿también tiene conocimiento de ofimática e inglés? Sí, y viva el software libre. Dicen que usted también fue el primer alcalde que planeó urbanísticamente una nueva Santa Coloma, diseñando un proyecto de crecimiento del pueblo estructurado con avenidas y ensanches, algunos de que han llegado hasta hoy, como el Paseo de la Iglesia o la zona del Mercat de Segarra. Uh-huh. Muchos de los presentes nos preguntamos, ¿es usted más de ayuno intermitente o de dieta keto? La dieta Dukan. ¿Dieta Dukan? Sí. Ah, esa no la tengo yo contemplada. Ya, es que ya se ha pasado de moda. Ah, vale, perfecto. Los documentos nos muestran que usted era un colomense orgulloso de serlo y un hombre de su tiempo. Y yo no puedo parar de preguntarme, ¿hay algo con menor mérito que ser un hombre de su tiempo habiendo nacido en su tiempo? Porque claro, un reggaetonero en el 1900 no es un hombre de su tiempo, pero en cambio usted en 1900 era un hombre de su tiempo. ¿Cómo se siente ahora que no está en su tiempo? Yo lo que más me arrepiento es de no haber pillado un buen negocio en su día y forrarme. A ver, también. Que es lo que buscaba. Vale, sí, bueno, yo creo que lo consiguió bastante, ¿eh? Bueno. Por último, nos gustaría despedirnos de usted pidiéndole unas palabras de ánimo para la Sisqueta ahora que cumple 8 años. Muchas felicidades, traedme una cerveza que ahora vengo, ¿vale? Venga. Pues un aplauso para Llorenç Serra, por favor. Gracias, gracias. Gracias, público. Visca Santa Coloma. Me encanta este momento porque no era lo que tenía que entrar de audio. La de siempre, la de siempre. ¿Sí? Tú me has pasado una lista. Pero para después. Pues ahora te jodes. El guiño, ¿no has entendido pues el guiño? Pues esta es la buena. Esta es la buena. Pues me ha gustado. Tienes que hacer que esta sea la buena. No, no, es que no entra, no entra. Es que me está gustando. Entra tú. Ahora entraba yo, ¿no? No, ah, no, ah, yo el que entraba ahora. Pues adelante, César. César. No, era coña. Era pasa el arma, pasa el arma. ¿No tienes a nadie por ahí? ¿No has divisado a ningún personaje interesante? ¿No ha venido a la alcaldesa? No, pero me han dicho que la alcaldesa está llegando a la mesa. ¿Sí? ¿La podéis entrevistar un momentito? Sí, sí que está. Sí, está. Hola, buenos días. Tenemos a Nutria Parlón con nosotros. Hola, soy la alcaldesa Nutria Parlón. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien. Acabo de venir de hacer un poco de running. Estoy aquí. un poco, perdón el que no me he cambiado. No, tranquila, porque siempre hueles a flores, o sea que no hay problema ya, con esto. ¿Qué tienes? ¿Qué agenda tienes hoy? Uf, un montón de cosas. Un montón. Oh. Se inauguran un montón de cosas. Tengo que ir a una tienda de chuches aquí en el Paseo de la Alameda. Se inaugura una tienda de uñas en el fondo, creo. No, hostia, que no sé. ¿Quién me lleva la agenda hoy? No sé. Mira. ¿Padilla? Hola, hostia. Tenemos a Padilla. ¿Qué tal, Padilla? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Soy Miguel Padilla, el asistente de la agenda de la alcaldesa. ¿Ha venido Padilla? Está aquí. Sí, no ha venido aquí, Padilla. Estoy aquí, coño, aquí. Que no ves. Sí, sí, pero habéis perdido la porra, ¿eh? Cierra los ojos. Sí, sí. Cierra los ojos. Sí. Bueno, tenemos que aclarar que Padilla está en el grupo de Telegram. Un aplauso para Padilla. Un aplauso para Padilla. Pero no participa. Pero no con tanto entusiasmo al aplauso a Padilla. No, pero insisto, perdonadme que insista en la porra. Perdonadme. ¿Quién ha ganado la porra? Yo creo que nadie, porque nadie no. ha puesto. ¡Tú! ¡He ganado la porra! Es verdad que nos hemos que ganado no venía, en la no porra. Venía. No ha venido nadie. Es que habíamos dicho así en Petit Comité que a ver qué miembro de Ciudadanos iba a venir a ver el podcast en representación del grupo. Y estábamos entre el ¿todos? Entre el Masubé. ¿Todos? ¿O vendría el Masubé? O vendría Salva o vendría el Padilla, que es el que está en el grupo, pero no me parece que no ha venido ninguno. Y entonces, pues no. Mira, no sé. Bueno, pues un aplauso. Muchas gracias por venir, Nuria Padilla, y todo el mundo que está hecho en ti. Gracias, Visca Santa Coloma. La vida es un reto diario que nos pone a prueba y nos hace enfrentarnos a todo tipo de situaciones, desde que te levantas por la mañana hasta que te vas a dormir. Situaciones que puedes vivir de mil maneras diferentes. Ruidos estresantes, aglomeraciones en el transporte público, el ambicin sin bicis que funcionen, falta de empatía de tus conciudadanos, el mundo es hostil y te debes poder afrontarlo con una sonrisa en la cara y con la alegría de vivir mostrada en los ojos. Pero eso no es fácil, o como diría Rajoy, dicho de otra manera, es difícil. Y podemos adquirir manías y animar versiones que nos hagan odiar el mundo y querer hacerlo explotar en mil pedazos. Cuidado, querido oyente, reconoce esos momentos de odio hacia el mundo. No vaya a ser que se te enquiste en forma de fobia y necesites pagar a un terapeuta para que te cambien las bujías de tu cerebro y te pase la ITV mental. Recuerda que es mucho más fácil hacer que te sude todo, darle una vuelta a tu perspectiva, respirar hondo mientras pones la meta en blanco y preocuparte solo de lo que te da la real gana. Muy bien, bueno, los veteranos. ¿Ves cómo tenía que entrar con este tema? Esto ha sido. Los más veteranos recordaréis que antaño hacía una sección de filias, ¿os acordáis? Sí. Esas pequeñas obsesiones que nos ponen picantones. Hoy traigo su opuesto, fobias, esas pequeñas obsesiones que nos ponen de mala hostia. Traigo un juego para los asistentes, ¿vale? Va a ser un juego rapidito, picadito, ¿de acuerdo? Voy a decir una fobia, voy a dar una descripción. Voy a ir dando pistas hasta que alguien del público o de los presentes en la mesa o César la sepa, ¿vale? Vamos con la primera. Vamos con coulrofobia. ¿Cómo? Coulrofobia. Ahora sí. Vale, sí. Primera pista. Lo que sufren los asistentes cuando ven los plenos municipales desde que ha llegado Vox al ayuntamiento. ¿Cagalera? Coulrofobia. Seguimos con la segunda pista. Si sufrías esta fobia, mejor no estar en la mani de Ferraz porque había cada uno. Fobia a los fachas. ¿Nazismo? Fobia a los rancios. A los pollos. Johnny Depp ha confesado a sus 57 años sufrir esta fobia. Por sus propias palabras es: no sé si es por la cara o por la falsa sonrisa. Son espeluznantes, siempre parecen estar al acecho, como si debajo de esa apariencia se escondiera un demonio. ¿Lo tenemos? ¿Alguien? ¿Nadie apuesta? ¿Alguien del público que levante la mano? ¿Alguien? Veo estupor. ¿No? ¿A los pollos han dicho por allí? ¿Y a los pijos? ¿A los pijos? No, es el miedo a los payasos. ¿Miedo a los payasos? La vale, vale, claro, ahora tiene ahora sentido. Ahora todo cuadra. Claro. ¿No deja de ser curioso que el actor que encarna a Willy Wonka en Charlie la fábrica de chocolate, a Eduardo Manos Tijeras y al sombrerero loco con Alicia en El País de las Maravillas crea que los payasos dan miedo? Bueno, a mí me dan rollo. Venga, vamos con la segunda fobia, a ver qué tal. La penterafobia. Penterafobia. ¿Eso suena a 5? Suena a 5, pero no. Es una fobia que aumenta en número de sufridores en las fiestas navideñas y domingos familiares. Primera pista. A los cuñados. Casi. A las suegras. ¡Toma! ¡Sí! ¡En la primera! ¡Bravo! ¡Bien! ¡Un aplauso, por favor! Bueno, ¿me dejáis que diga las dos pistas por si acaso? No. Vale, pues vámonos por otra. Hostia, pues había buenas, ¿eh? Bueno, es igual. La chantofobia. Chantofobia. Chantofobia. No es la fobia al chato, ¿eh? No. Chantofobia. Chantofobia. La fobia chanquete. Es lo que muchos españoles sintieron desde el 1 de octubre y aún, a día de hoy, siguen sufriendo con la ley de la amnistía. ¿No? ¿No tenemos? Miedo a la separación. Seguimos. Segunda pista. No, miedo a la separación no. Solo hay dos colectivos que le pueden tener miedo a la bandera del Vaticano. Los niños que han estudiado, los hermanos maristas y quien tiene esta fobia. ¿Seguimos sin saberlo? Hostia, estoy perdidísimo. Si fueras un personaje de los Simpsons y tuvieras esta fobia, al te amarillo. Maquillarías hasta irte a la cama. Sí, al señor, amarillo. El amarillo. Es un crack este tío. Lo sabes todo, tío. Qué tío, Bueno, por eso hace las noticias. Claro, porque sí. Es tanto buscar información. Puñetero politólogo. Es buenísimo. César, que te quitan de todólogo, cuidado. Venga, vamos con la siguiente fobia. La crematofobia. ¿No? ¿Ninguna pista? Cuidado, morirse quemado. A que te quemen. No. No es el miedo a la crema catalana, ni a que te embadurnen en crema solar en verano en la playa, ni a ser quemado en el crematorio en vida. Pues yo apostaba por esa, ¿eh? Pues no. ¿No? Vamos por la segunda pista. Tengo muy claro quién no la sufre. ¿Quién no la sufre? No la sufre Amancio Ortega, ni Elon Musk, ni el emérito Juan Carlos. ¡Sí, señor! ¿Miedo? Aquí han dicho miedo al dinero. ¡La ha dado en ella! No al no tenerlo, sino al dinero. Al dinero, sí. Se ve que la gente que tiene esto le da miedo hasta pagar. Por eso se le llama crema. Por eso se le llama el crema. ¿Miedo al no dinero? Miseria se llama. Se llama vivir en el fondo. Se llama precariedad. Clase media se llama. Pobreza. Pobreza, vale. Sí. Venga, vamos a por otra fobia. Ambulofobia. Ambulofobia. Ambulancia no puede ser. Venta ambulante. No, a pesar Alex de Angulo. ¿Cómo? Miedo a Alex Angulo. No. A los mercadillos. No es ni miedo al ambulatorio del fondo, ni a las ambulancias, ni a los mercadillos, ¿no? Es la segunda pista. Os puedo asegurar que todos los de la camiseta fosforescente en la montaña no la sufren. A no ser. Miedo a correr. Ambulofobia, casi. ¿A que te rescate un helicóptero? No. Si tienes hijos pequeños y los has llevado de excursión alguna vez, parece que sufren esta fobia a los 2 minutos de salir de casa. Miedo a cansarse. No. Miedo a sudar, han dicho por ahí. A sudar, no. ¿No? Miedo a caminar. Miedo a caminar. Miedo a caminar. Ah, ámbulo de ambulante, vale. Claro. Vale. Yo lo tengo. Yo creo que hay muchos vegetales que ya lo tienen, eso. Bueno, yo un domingo podía tener perfectamente ambulofobia. Sí, yo lo tengo 5 días a la semana. Bueno, lo hemos aceptado. Venga, vamos con la última, Lo hemos aceptado también esto, ¿no? No. Sí, yo. Sí, vale. ¿Lo ha dicho alguien? Vale. ¿Lo ha dicho ella? ¿Lo ha dicho ella? Vale, sí, claro. Claro, me ha ayudado a hacer la sección. No, ella no vale. Es más, te aseguro que va a adivinar la próxima. ¿Sí? Sí. Vale, vamos con la última, que es onfalofobia. Onfalofobia. Que no es el miedo a ver la polla de un maestro budista. Onfalofobia. Onfalofobia. No es eso. Onfalofobia. Onfalo suena. Suena el nombre de pijo del barrio de Salamanca. Onfalo. Hombre. Onfalowers. Onfalo y Covadonga anuncian su boda. Onfalowers. Miedo a perder followers. No, claro. No. No, si sufres esta fobia, nunca te pondrás un top o irás con el torso al aire. Fobia a enseñar el pecho. Al ombligo, sí, señor. ¡Fobia al ombligo! ¡Al ombligo! ¡Oh! ¡Qué listo! Pues muy bien. Este público, se nota que tenemos un público leído y cultivado, ¿eh? Ya te digo. Tenemos, pues ya está, sección superada y además con una expectativa mucho más alta. O sea, al contrario, tenía una expectativa cero de que la adivinaran y ha habido más de una, ¿eh? Tampoco esperábamos, somos legión. Es que hay mucha gente. No esperábamos nadie. Hay mucha gente. ¿Tenemos a César por ahí o no? Sí. César, ¿hay alguien más en la plaza o siguen bailando los salseros? Voy a bajarte la música esta. Sí, también está bien. Los salseros cuando empiezan no tienen fin, ¿eh? Los salseros solo acaban cuando se resbalan con su propio sudor. Hasta y entonces siguen así bailando. Y ni aún ni así. ¿Pueden mezclar la pista de patinaje con el sudor? Sí. No. No, César, no, no tenemos. Se adaptan. César. Tenemos otra entrevista. Está conectado, pero está bailando. Tenemos otra entrevista por ahí, ¿sí? Ya están al punto. Sí, pues entonces hay que despedirse, ¿no? Vamos ya a entrar a la despedida. Pues ¿o nos vamos? Algo? O. Es que tenemos a alguien de la asesoría laboral. Lo que pasa es que no sé si ahora. No sé si quiere. ¿Quiere? No quiere, no. O tiene quiere hambre. No está, no está. No quiere. Tiene hambre. Tiene hambre. ¡Ojo! ¡Uy! Atención, noticia última hora. ¿Quién ha marcado? Cuéntanos. Los de asesoría laboral son dos. ¿Son dos? Uno está aquí. Pues aquí está el otro. Se han repartido. ¿Y el otro no tiene hambre? El otro no sabe que le estoy hablando de él, pero vamos. O sea, es una entrevista a traición, esto. No, ha sido en realidad ha sido un error. Ha sido un error. Ahora sí. Bueno, un placer haber estado esta asistida. Muchas gracias por todo, por habernos invitado. Esto ha sido una pasada. Gracias a todo el público asistente por venir. Esto ha sido un sueño. Ahora nos haremos un selfie toda la peña. Como en los conciertos. Claro. Sí, además a mí yo una foto. A mí me da mucha pena porque volvemos al olor a moho en nuestro. Sí. Oye, César, vente para aquí a ver si llegas a cantar. Nada de esto fue un error. Nada fue un error. Nada de esto fue un error. Everybody. Nada fue un error. ¡Hasta la próxima! ¡Chao, pescado! ¡Adiós, besicos! ¡Guau! ¡Joder! ¡Ya podéis ir a comer! Y ahora a la butifarra, tú. Oye, muchísimas gracias. ¡Oh, qué guay! A ver, todo el mundo poniendo cara. ¡Ya ha llegado César!